Estamos en una nueva emisión de Cállese Hombre Horrible, programa número 25, un momento muy especial porque nos acaban de abandonar la gente de la Tercer Mon en su regreso triunfal. Muy esperado, triunfal, sí. Los chorros de la Tercer Mon. Los cucas ladrones de la Tercer Mon. Van por el programa, ¿qué dijeron? ¿198? No sé, cancherea. No, una cosa tremenda, sí. Nosotros vamos por el 25, bueno. Bueno, pero algo es algo. Sí, vale. Sí, peor sería ir por el 0, por el 1, o no existir. Eso claro, peor. No. Peor por el menos no, algo. Que nos hubiesen levantado el programa número 5 porque no funcionaba. No andaba, no llegaba a los estándares de Radionauta, no, pero por suerte eso no pasó. Y tenemos un programa especial por un montón de razones, va, no sé si un montón, una seguro, no sé si tantas. ¿Cuál es la primera razón? La primera razón es que, y creo que, bueno, una razón, es que vamos a toda la música del día de hoy, por eso esta cortina tan especial, que no va a ser fija, va a ser sobre Outsider Music. Yo en un ratito me voy a dedicar un poquito a explicar qué carajo es esto del Outsider Music. Es lo que me preguntaba hoy. Sí, sí, ¿no es lo que todos nos preguntamos? Todo el mundo. ¿Qué es el Outsider Music? Sí, yo sé de gente que se despierta pensando qué es el Outsider Music. Espero que el viernes Álvaro me lo explique. Bueno, llegó ese momento tan esperado. Ay, voy a poder dormir. Gracias. Sí, Sí. Hay gente que la estaba pasando muy mal. Lo que estamos escuchando en este momento, que entra dentro de esa categoría tan grande, general, variopinta, podríamos decir, que es la Outsider Music, es una sinfonía, una orquesta, que es la Portsmouth Sinfonia, que se fundó en la década de los 70, en 1970, en Inglaterra, en la Escuela de Artes de Portsmouth, justamente, y tenía una característica, muy a tono con ciertos experimentos vanguardistas de la época, que era que la gente que se sumaba a la Portsmouth Sinfonia no tenía que saber tocar los instrumentos que interpretaban. Es más o menos como este programa. Que exacto. Más o menos, sí. Todos somos novatos en lo que hacemos. Claro, es como llegar a empezar a hacer radio sin tener mucha idea de cómo se hace y ver qué sale. Bueno, esto es algo parecido. Sacaron un par de discos. Sacaron discos de clásicos del rock en orquesta sinfónica. Y sacaron un primer disco en el año 1974, donde interpretan a clásicos populares, digamos, canciones clásicas muy conocidas, que se llama, bueno, ataque de originalidad, Portsmouth Sinfonia Plays the Popular Classics. O sea, la Sinfonía de Portsmouth toca los clásicos populares. Estamos escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven, interpretada por esta gente, que suena bastante extraño. Suena mejor de lo que yo pensé que iba a sonar, sí. Creo. Yo tengo una... O sea, me imaginaba algo mucho peor. Tengo una duda respecto a esta sinfonía, que si bien es una exigencia que nadie supiera tocar un instrumento. Yo, si agarro un instrumento que no sé tocar, no podría ni acercarme a lo que debería ser la melodía. Sí. ¿No? Sí. Hay algunos instrumentos. Lo cual me pasa siempre, porque no sé tocar ningún instrumento. Sí, claro. Yo calculo que más debe estar un poco más en la idea, digamos, de no saber tocar, digo, de no practicarlo y no ensayar y no ser un gran... Porque aparte, una vez que empezaba a tocar, ya después de un mes, hace un mes que estás tocando el instrumento, no sé si me claro. explico, digamos, y no creo que cambiaran de miembros todos los días. Entonces, bueno, pero la idea era que supieran tocar lo menos posible el instrumento. Yo recomiendo escuchar los discos de la Portsmouth Sinfonia, recomiendo sobre todo este primer disco, que es una una especie de clásico del outsider music dentro si tenés mucho tiempo libre, digamos. Claro. Si tenés ganas de, no sé, si no escucharon, tomarte un LCD y... y disfrutar, no. A ver, si nunca escucharon la discografía completa de los Beatles, yo le diría que empiecen por la discografía completa de los Beatles. Hay cosas más importantes que este disco. Sí, claramente. Pero es muy entretenido, muy entretenido. Es un poco cómico, es bastante incómodo por momentos, no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Parece que ellos no sabían muy bien qué estaban haciendo tampoco. Un dato de color, que Brian Eno tocó en la Porno Sinfonía, tocó el clarinete y llegó a producirles discos, no, no este primer disco, sino discos posteriores. Pero digamos que en el contexto de la música de cámara, digamos, contemporánea y de todas las vanguardias de mediados del siglo XX, fue una experiencia bastante curiosa, bastante interesante, y tuvieron bastante, bastante, dentro de lo que uno puede esperar de un proyecto de estas características, bastante reconocimiento. Así que empezamos así. Lo que vamos a escuchar en el resto del programa es bastante diferente. En este momento vamos a hacer una introducción, porque es un programa en este aspecto fuera de lo convencional, pero en otros aspectos no. Esto es Calle Sombra Horrible. Mi nombre es Álvaro Bretal. Me acompañan Guido Rusconi. Hola, Guido. Hola, Álvaro. Te escucho de un oído solo. Bueno, eso es otra cuestión especial de este programa. Sí, sí, hablando de programas especiales. Es mi programa debut como hipoacúsico. Handicap. Porque, repentinamente me quedé sordo de un oído. Esto es verdad. True story. Así que bueno... veré cómo lo manejo. Al fin es útil los auriculares con un solo, claro, porque hay oído. Hay tres pares de auriculares, de los cuales uno funciona uno solo. Y en siempre mi caso, me toca a mí. A partir de ahora va a ser lo mismo para mí. Claro. Salvo que algún día vuelva mi audición mágicamente como se fue. Porque se fue de una se manera... Se fue mágicamente. Repentina y la ciencia médica todavía no ha podido descifrar qué. ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. Bien. Si fuera una película o una serie de polka, va a volver. O sea, volvería. Sí, en Chiquititas, sí. ¿Viste qué pasa eso? ¿Viste? Milly se quedó ciega, se cayó un callo y volvió. La vista un día le volvió. Tendría que volver cuando conozca al verdadero amor, ¿no? Claro. Claro, siempre debe pasar algo así contundente que... Sí. Después uno de nosotros debería perder la memoria también. Claro. Espero no ser yo realmente, porque ya bastante mal está como para encima perderla del todo. Sería una algún tragedia. Embarazo falso también. Esa puedo ser yo, porque sí. Sería más raro que sean ustedes. Sí, ya dejaría de ser gasoleros, digamos, pasaría a ser una película un poco más y extraña. Después alguien tiene que fingir como alguna demencia. Enfermedad. No, por ahí, viste, está el que siempre finge como ceguera o que para poder hacer cosas malvadas. Paralítico con... y no era, al final. También nos acompaña a Mailén Rueda. Ah, soy yo. Hola. Es ella que está hablando, sí. Bueno, yo puedo fingir algo, tipo lo de silla de ruedas sería fantástico. Sería difícil para llegar hasta la radio porque hay que subir unas escaleras. Pero más allá de eso, me gustaría mucho. ¿Te gustaría fingir? ¿Hacer la gran Gabriela Michetti? Sí. No sabemos si es real, pero... Bueno, decís que se hace broma estás con haciendo eso. Fuertes acusaciones no, a la broma vicepresidenta. Con eso. No, yo no digo que sea así. Más respeto, por favor. Bueno, sí, no, respeto que soy tu vicepresidenta. Más respeto que soy tu vicepresidenta. No. El respeto igual, que no digo, le tiene su presidente se lo debemos tener nosotros. Que me alcance si le molesta lo que digo, ¿no? No, dicen, se hacen muchas bromas con el que me corra. No, se hacen muchas bromas con eso de que en realidad es toda una mentira para captar votos. No digo que sea una mentira, si digo que claramente el gobierno nacional tiene como ahí algo de tratar de captar votantes con la pena, a través de la pena con esto. Como digo, el ministro Triaca. Digo, ya si tenés un gabinete con dos paralíticos, aguantá un cachito, es un número... Demasiado inclusivo. Y sí, eso me llama la atención. Pero bueno, ya seré yo el que ande en silla de ruedas. Espero que no sea por... ¿Apuntás a ser vicepresidente? No, andar en silla de ruedas. No, bueno. Hasta ahí llegan mis expectativas. Pero eso se puede hacer igual. Sí, con un auto... Todo se puede hacer, un auto a gran velocidad. También nos acompaña en los controles Luciana, nuestra operadora, que tiene unos... No sé cómo se llama, tipo Princesa Leia. ¡Ay! Se vino muy guerrera hoy, sí, es verdad. Pero tiene un nombre eso. ¿Rodetes? Sí, pero también, ¿no? Porque rodete es como el que se usa atrás, pero esto es lo mismo para los costados. Es como... Es el singular. Claro, estos son rodetes. Claro. El Princesa Leia style. Claro. Queda muy bien. Sí, y no a todo el mundo le queda bien. A mí no me quedaría bien, por ejemplo. A mí tampoco, no te preocupes. No, pero mejor que a mí. Yo no podría. Podrías, ¿no? Algún día. Cuando me crezca el pelo, puede ser. Se han hecho experimentos con mi pelo. Ninguno quedó, por suerte. ¿Qué tipo de experimentos? No, de colitas, trenzas, ese tipo de cosas. Ah, ahora no, pues lo tengo corto, pero funcionó. En otros momentos ha ocurrido. Sí. Bueno. Bueno, este programa, como decía, es muy especial. Número 25. Tenemos varias sorpresas. Esta semana pasaron un par de cosas fuertes y contundentes, de las cuales vamos a estar hablando más adelante. Cumplimos las bodas de plata. Cumplimos las bodas de plata. Por eso es especial el programa. Sí. Nunca sí. Lo dijimos, ¿no? ¿Esto? No, yo lo puse en algún lado. Creo que lo veníamos diciendo igual los últimos programas. Sí. Ah, eso debe haber yo pasado. Yo lo tuiteé o algo, o lo dije en algún espacio. Pero bueno, no lo dijimos al aire hoy. Es como las bodas de plata en relación a, claro, a los 100 años, digamos. Esto es en relación a los 100 programas. Cumplimos los 25 programas. Pero sí. Vos cuando cumplís las bodas de plata, o sea, son 25 años. No importa si vas a llegar a los 100 o no. Sí, es cierto. Claro, es verdad. Igual tenemos más chance nosotros de llegar a los 100 que un montón, la mayoría de la gente que festeja la boda de plata, de llegar a los 100 años de casado. O sea, te casás cuando... Eso por ahí, ¿viste? En las sociedades esas que se casan de muy chicos. Onda, que te cambian por una cabra. Sí. Las niñas en general se casan muy chiquitas. Claro, bueno, ellas tienen veces más posibilidades de llegar a los 100 años de casado. Sí, sí. El tema es que muchas veces se casan eso, como con hombres más grandes, y los hombres suelen morir, digamos, antes que ellas. Pero no. Ellas siguen casadas. Ellas siguen a mí me cambiaron por una cabra, así que yo sigo casada hasta que... ¡Qué horrible! Por lo menos que sea con una de esas cabras que gritan como seres humanos. ¿Vieron los videos esos? No. En una época eran muy famosos. En Le Tercer Monde se hablaba mucho de eso hace muchos años. Bueno, no hablemos. Ya. Perdón, pero... Es de 6 a 8. fue un rayo así que apareció en mi cabeza. Bueno, vamos a ir con la primera canción de la noche, de nuestra noche, la noche de Calle ese hombre horrible. Seguimos con la Outsider Music. En este caso con una banda que se formó a fines de los 60, en el año 1969, y tiene una historia muy particular, muy extraña, como la enorme mayoría de los artistas de la Outsider Music, que es que eran tres hermanas a las cuales, norteamericanas las chicas, a las cuales su padre las obligó a grabar un disco. El tipo quería, no sé, vio como el auge del rock and roll en la década del 60 y dijo, bueno, tengo que sacar algún tipo de rédito de provecho de esto. Eran las hermanas Williams del rock and roll, digamos. Exacto, muy bien, me encantó. Sí, a mí me costó un poco agarrar la referencia. Una analogía que Malena iba a agarrar más que Álvaro. Sí, ciertamente. No, eran tres niñas, aparte eran realmente muy jóvenes. Las hermanas Wiggin era el apellido. Después hubo una cuarta, pero bueno, en principio eran tres que tocaban guitarra, bajo y batería. ¿Qué pasó con la cuarta, no? No, es como el cuarto chiflado de los tres chiflados, ¿no? O el cuarto hermano Gibb de los Bee Gees. Claro, siempre hay un cuarto ahí dando vueltas, que se sumó al bajo, calculo que se va a haber muerto otra. Y además al bajo siempre va a haber los muertos. Eso es... Bueno, Es para debatir, pero lo cierto es que el padre de estas chicas, Austin Wiggin, las obligó en el año 68, eran de bueno, como decía, Estados Unidos, de New Hampshire, a armar una banda. Y no sabían tocar ningún instrumento, tenían la menor idea, no escuchaban música, las chicas no les gustaba, no les interesaba, pero el padre les contrató un productor, las metió en un estudio un día y le dijo, graben un disco, básicamente fue medio así, él las ayudó a componer canciones, y grabaron un disco muy extraño que se llama Philosophy of the World, Filosofía del Mundo, que pasó sin pena ni gloria durante algunos años, hasta que en la década del 70, un personaje muy importante en la historia de la música, que es Frank Zappa, dijo que era de lo mejor que había escuchado en su vida a estas chicas que llamaban The Jags, era el nombre de la banda. Esto resultó en que no solamente que el disco se empezó a vender y más o menos, ¿no? Pero se empezaron a ser más o menos conocidas, sino que la banda siguió tocando hasta mediados de la década del 70 y después se volvieron a rearmar. En el 99 se rearmaron para dar recitales a los cuales va gente realmente, y en el año 2017, o sea, este año volvió a ocurrir este evento. Ellas ya son muy grandes, digamos, pero son nuestras abuelas. ¿Saben tocar algún instrumento o algo? No, ellas tocan, cada una tiene un instrumento asignado, pero no lo saben tocar, y una de las particularidades que tiene todo el disco es que están todas tocando como cosas totalmente distintas en las canciones, porque no se podían poner de acuerdo. No hay una globalidad, como una coherencia en términos de tonos, de notas, de nada. Están tocando cada una la nota que le pinta, más o menos, con una melodía que sí, cada canción tiene una letra, una melodía. Como que la estructura de las composiciones son de canciones pop comunes, pero las notas no tienen nada que ver con lo que están cantando, ni con lo que nada. Es muy extraño el disco, y también, digamos, se ha dicho en repetidas ocasiones que tiene mucho que ver con el free jazz. Digamos, lo que pasa es que el free jazz es autoconsciente, y en lo del caso del Ajax es porque no les quedaba otra, porque no sabían tocar y no saben tocar sus instrumentos. El free jazz se puede. El free jazz. Bueno, ellas ya son free jazz, digamos, en sí mismas, porque son muy libres, calculo que no saben qué hacer con sus instrumentos, o no sabían, capaz que aprendieron este tiempo. Lo cierto es que debe ser muy extraño, ¿no? Si ellas aprendieron a tocar, pero tienen que tocar las canciones como las grabaron cuando no sabían tocar. No es fácil. Hay mucha gente que ha tratado de sacar estas canciones en guitarra y no saben qué carajo hacer. Es muy difícil. Ahora, bueno, van a poder escucharlo. Tienen dos canciones bastante conocidas este disco. Una es My Pal Foot Foot, que es una canción dedicada a un perro que se llama Foot Foot. Pal es como amigo, amigote. Ah. Bueno, eso es un hit que hasta tiene un videoclip animado que hicieron en internet muy divertido. Lo recomiendo. Vamos a escuchar otra canción, que es la que le da nombre al disco. Vamos con Philosophy of the World de The Jacks y volvemos con más Calle ese hombre horrible. Oh, the rich people want what the poor people's got. And the poor people want what the rich people's got. And the skinny people want what the fat people's got. And the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world. The short people want what the tall people's got. And the tall people want what the short people's got. The little kids want what the big kids got. And the big kids want what the little kids got. You can never please anybody in this world. Oh, the girls with short hair want long hair. And the girls with long hair want short hair. Oh, the boys with cars want motorcycles. And the boys with motorcycles want cars. You can never please anybody in this world. It doesn't matter what you do. It doesn't matter what you say. There will always be one who wants it the opposite way. It doesn't matter where you go. It doesn't matter who you see. There will always be someone who disagrees. We do our best, we try to please. But we're like the rest. We're never at ease. Oh, the rich people want what the poor people's got. And the poor people want what the rich people's got. And the skinny people want what the fat people's got. And the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world. Ese hombre horrible. Calle ese hombre horrible. El único programa que no pasa el mató. Seguimos estamos en Calle Ese Hombre Horrible. Es como que esta música te predispone al desorden, digamos. Como que me dan ganas de desordenar las cosas. Sí, acá hay un paquete de galletitas que lo vamos a empezar a tirar. Claro, a hacer caos, sí. A romper, sí, sí, la radio. Esta silla, por ejemplo, ¿qué hace acá? Sí, ¿qué hace? Estaba, ¿qué igual hace? La silla en sí misma ya está bastante caótica. ¿Ves, ¿no? ¿Ves todo desordenado? Hay una cuarta silla. Hay una cuarta silla, sí, en el que sí. Está sentado el espíritu de Nicolás Tridi. El espíritu, claro, de la música extraña que estamos escuchando. No, en realidad, lo que estamos escuchando en este momento, siguiendo en la línea Outsider Music que comentaba hace un rato, es una banda argentina que acá me tomó una libertad. En general, no se la suele considerar dentro del Outsider Music, o por lo menos no en los grandes listados de Outsider Music, tal vez porque sea una banda argentina, justamente. Pero creo que claramente entra en la clasificación, en la categoría, que son los Reynolds. Ya hemos hablado de los Reynolds cuando hablamos de Jazzy Mel, hace, sí, allá lejos hace tiempo, en One Hit Wonder de Jazzy Mel. Los Reynolds son una banda argentina que existió entre 1993 y 2005. Tenía una característica que era que su baterista, cantante y líder tenía síndrome de Down. Me refiero a Miguel Tomasín, que es un ícono del rock experimental argentino a esta altura. Y Miguel Tomasín lo mandaron a los padres a clases de instrumentos cuando era chico. No sé si era tan chico, pero bueno, tendría 20 y pico de años. Y tenía algunos profesores que eran personas muy particulares y que eran también músicos de rock experimental. Me refiero a Alan Curtis y Roberto Conlazo. Y Conlazo y Curtis le propusieron a Tomasín armar una banda. Una banda en la cual Tomasín iba a tener total libertad de hacer lo que le pintara. Y así es que, bueno, se armó Reynolds. Una banda muy, muy, muy, muy curiosa, muy extraña, muy particular. Que es sumamente conocida en el exterior, que tiene fanáticos como por ejemplo Thurston Moore de los Sonic Youth o Beck, que son grandes fans de los Reynolds. Llegaron a grabar varios discos con Paulino Oliveros, que es una artista experimental norteamericana. Es una banda que sus discos, cuando no se editaba en Argentina, sin embargo, se editaban en catálogos de música japonesa, en norteamericana, europea, y eran objetos de colección. Sacaban discos muy extraños, discos que, por ejemplo, no tenían ningún tipo de sonido, discos que eran cintas grabadas sobre ¿cómo cintas? ¿Cómo discos que no tenían ningún tipo eran de sonido? Eran discos sin nada, digamos. ¿Y la gente compraba eso? Es que por eso hacían 5 copias, pero sí, tenían muchos fans que querían esos discos. O sea, para. Vos comprabas un valor el disco. Ese sentimental. Claro. Lo ponías y no pasaba nada. Claro. Es como John Cage. No, pero sí, es claro, pero todo un disco entero de John Cage. No, una cosa muy particular que digamos ha logrado un grupo de seguidores muy grande, porque nadie hacía este tipo de cosas. O sacar un disco, por ejemplo, pegado a una silla, que no se podía poner ninguno porque estaba pegado a la silla realmente. ¿Cómo? Claro, vos comprabas un disco que venía pegado a una silla plegable, y bueno, y vos comprabas eso. Pero venía con una silla gratis, digamos. Sí, sí, podías usarlo como silla. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Es rock experimental. Es música de vanguardia. No. Eso no es nada, ¿no? Un disco que no tiene música no es. Es un gesto. Pero así le decían a Duchamp. ¿A qué? A Duchamp, el que puso el mijitorio, dijo, esto es una obra de arte. Pero bueno, eso es otra cosa. Es una obra de vanguardia. Son obras de vanguardia, digo. Sí, obviamente que han tenido muchas críticas, pero lo cierto es que a diferencia de la mayoría de los artistas, digo, la mayoría de los discos, Reynolds tiene un catálogo de más de 40 discos, la mayoría sí tiene música, como esto que estamos escuchando. La mayoría no viene pegado a ninguna silla. No viene pegado a ninguna silla. O sea, ¿podemos pasar un tema de ese disco que no tiene nada? Y estamos un bloque así, cinco minutos callados. Igual no es nada nuevo, digo, John Cage lo había hecho en 4 minutos 33 segundos, pero bueno, digamos, un gesto. Después han tenido discos que eran cintas grabadas, cintas, que ese disco es muy interesante para escuchar, cintas en blanco sobre cintas en blanco sobre cintas en blanco sobre cintas en blanco, se llama Blank Tapes, cintas en blanco, muchas Blank Tapes encima una de la otra, grabadas una arriba de la otra, que generan como un ruido muy particular, pero lo cierto es que siempre va a ser diferente lo que te quede a partir de eso que haces. Bueno, pero igual tenía una banda tocando los instrumentos. Tomasín era el baterista, con Lázaro el bajista y Curtis guitarrista. Llegaron a grabar, eran muy amigos de de ¿se acuerdan? Del doctor, del médico, este famoso de la televisión Sokolinsky. Argentina, del doctor Sokolinsky, llegaron a grabar varios discos de jazz con el doctor Sokolinsky en piano, porque, bueno, Sokolinsky tocaba el piano. Porque podían, sí. Sí, sí, y tienen, bueno, varios trabajos junto a él, se llevaban muy bien. Lo que estamos escuchando en este momento es una canción que se llama Pero un Crito Catula, porque Tomasín desarrolló su propio lenguaje, él canta en un idioma que no es el español, digamos. Ahora por ahí si escuchamos un cachito más de Pero un Crito Catula de los Reynolds. No sabemos qué está diciendo Tomasín. Lo cierto es que eran unos personajes sumamente, y lo son, sumamente simpáticos. Hay un documental que dirigió Néstor Frenkel que se llama Buscando a Reynolds, donde es bueno, un documental en torno a ellos, donde realmente son muy afables y también han quedado como un gran gesto, sobre todo en la década de los 90, que se le invitaba a muchos programas de televisión, porque la centralidad que tenía este muchacho con síndrome de Down en la banda, donde ni con Lazo ni Curtis, digamos, ponían su voz por encima de la de Tomasín, sino que Tomasín era representante, el portavoz del grupo, y todo lo que él decía básicamente se hacía, digamos, y él inventaba historias sobre el origen de los Reynolds y demás, que era, bueno, muy divertido. La banda se separó hace ya 12 años, en el 2005, y comento muy brevemente antes de pasar a la próxima canción, que es la Outsider Music. ¿Por qué elegí a la Outsider? Bueno, elegí a la Outsider Music porque tenía ganas, digamos, porque me parecía muy interesante, pero lo cierto es que no es un género musical, no es que... Que, digamos, todo lo que vamos a escuchar va a sonar parecido. En los Grammy no hay una categoría para mejor álbum de Outsider Music. No, ciertamente no, y por varias razones. Una es que la mayoría de los artistas de Outsider Music no son muy conocidos ni radiables. Aunque algunos sí, digamos, elegí no ponerlos porque eran muy conocidos, pero artistas como Syd Barrett. Bueno, pero eso es lo que hoy venía pensando, como que... No sé si hay algo mainstream en la Outsider Music. Por algo se llama Outsider, porque está fuera de lo mainstream. Claro, está fuera de lo mainstream por distintas razones. Ni siquiera es tan clara la idea por la cual están fuera de lo mainstream. Una puede ser, o sea, una de las razones es porque son músicos que no participan de ningún tipo de circuito vinculado a lo comercial, pero tampoco son under. Es decir, no, en general son músicos solistas que no tienen una banda, no están ligados a ningún tipo de patrón de distribución, ni de producción, ni de nada, ni independiente, ni mainstream, ni nada de nada. Tocan, graban cuando pueden, cuando quieran, de formas en general muy precarias. Por ejemplo, bueno, Ariel Pink, que es un representante también del Outsider Music, sobre todo en sus primeros discos, grababa en cassettes, algo en el año 2000, digo, 2000, 2001, 2002, lo cual hace que sus discos tengan una textura muy extraña y muy, como muy vieja, que suenen algo como cintas perdidas de alguna manera. O músicos que han grabado un solo disco o dos discos en su casa sin tener vinculación con nadie más, sin músicos acompañándolos. El caso de Gary Wilson, la que vamos a escuchar ahora en un ratito, es eso, un tipo que grabó su primer disco en el sótano de su casa sin ningún, digo, en el momento no lo tocaba en vivo, no lo presentaba, nadie sabe cómo se le ocurrió ni cómo lo apareció, pero no está vinculado a ningún tipo de circuito de exhibición, ni de reproducción, ni de distribución, ni de grabación, ni nada. Aparece en medio de la nada. Otra de las razones son músicos que, por cuestiones de salud mental, sí, digamos, están también fuera, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Estuve investigando un poco de Outsider Music y noté que un denominador común entre muchos músicos era que tenían alguna especie de desorden mental, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Como, bueno, un caso muy conocido es el de Daniel Johnston, que, que no veo ninguna canción suya incluida, pero... Demasiado mainstream, sí, para... Sí, claro, mainstream. Era demasiado mainstream para el Outsider Music. O sea, Kurt Cobain tenía sus remeras y ya está, sí, ya claro, pasó si quieres, a ser... Se vendió. Hay un documental en Netflix sobre él, si lo quieren ver. Ah, The Devil and Daniel Johnston. Claro, Johnston se ha convertido como... Sí, en un tipo bastante famoso dentro de la Outsider Music. Pero muchos de estos músicos también fueron conocidos, digamos, en su momento, en el lugar en el que ellos tocaban o grababan. Pero sus discos no han quedado a la posteridad, ¿no? Sí elegí a otro músico con desórdenes bipolares que falleció hace algunos años, que se llama Wesley Willis, también norteamericano. Wesley Willis grabó decenas y decenas y decenas de discos. Acá grababa como 12 o 13 discos por año en su momento de mayor actividad. Y también él sufría de esquizofrenia, ¿no? Desórdenes de bipolaridad. Y tocaba mucho en vivo. De hecho, hay muchas canciones que hay recitales en YouTube, pero no... no hay tantos discos circulando. Hay algunos discos en circulación, pero no todos. Y tenía algunas particularidades la música de Willis que vale la pena destacar. Pero bueno, digo, músicos como Captain Beefheart, Syd Barrett, son considerados outsider music. De los contemporáneos podríamos nombrar a Ariel Pink como uno de los más famosos. Yo elegí traer como algunos músicos un poco menos, que no sean tan conocidos, pero que a la vez dé para pasar, ¿no? Porque hay muchos músicos de música realmente oscura y, bueno, los Reynolds entran medio en esa categoría, que cuesta un poco entrarles. Pero muchas de las canciones que elegí, no, digamos, son canciones sumamente accesibles, hechas por gente que... Definamos accesible, digamos. Música funk, música country, canciones de 3 minutos, 2 minutos y medio, muy enganchadoras, muchas veces como con melodías muy entretenidas, muy atractivas, pero que suenan raras de cualquier manera por distintas razones. Pero se escuchan instrumentos. Sí, no, a diferencia de los... Ya me conformo. No vamos a pasar 4 minutos de silencio, por supuesto. Pero, por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora, que es de Gary Wilson, un músico norteamericano, grabó su primer disco a fines de los 70, el disco se llama You Think You Really Know Me, Vos Pensás Que De Verdad Me Conocés, del año 77, medio en la onda de la música funk, digamos, que estaba muy en boga a fines de los 70, graba este disco, un disco que también es experimental, es medio extraño. Algunas canciones son más accesibles que otras. Él grabó este disco, como decía hace un rato, en el sótano de su casa, sin ningún tipo de compañía. Y recién, hace muy poco, me refiero a año 2000 y pico, se lo volvió a reconocer y él volvió a grabar discos y volvió a tocar en vivo, pero durante mucho tiempo no, y no se sabe muy bien qué fue de la vida de Gary Wilson. Quedó como este disco oscuro y medio perdido a fines de los 70. El disco es, la canción, por ejemplo, que vas a escuchar ahora, es muy atractiva, muy enganchadora, tiene una base funk, dan muchas ganas de, no sé si de bailarla, pero sí de mover los pies, por lo menos. Pero la letra, por ejemplo, dice cosas como, todos los viernes a la noche ella está fuera de mi alcance. Lo cual le da, no como una idea de que el tipo está cantándole una canción a una chica, la canción parece como si fuera, bueno, vamos a salir a bailar, pero en realidad el tipo está en la casa y no tiene relación con la chica a la que le está dedicando la canción. Pues fue una especie de personaje solitario que... Fue una versión outsider music de Every Breath You Take de The Police. Bueno, más o menos así, con la diferencia de que Gary Wilson no era Sting, digamos. No era un tipo claro. Que... No era un personaje, sino que pareciera ser él el que está realmente en primera persona, bueno, comentando esto. Y después, bueno, cuenta que él se enamora de una chica, la chica en la canción, ¿no? La chica dice que enamorarse no es algo copado, no es algo cool. Entonces yo empecé a llorar y empecé a gritar. Y se pone como un poco turbia la canción en un momento. Pero al margen de eso, genera esta serie de tensiones, ¿no? Es turbia y a la vez no es experimental, no es cruda, no es una canción que genere malestar en general, sino detalles. Genera estas tensiones muy interesantes. El disco se volvió a editar en el año 2000 con bonus tracks, con remasterizado, como si fuera, digo, un clásico. Y es una especie de pequeño clásico, pero del outsider music. Beck nombra a Gary Wilson en Where It's At, uno de sus mayores hits. Y bueno, esto de que algunos músicos muy famosos sean seguidores de culto de algunos músicos del outsider music también les ha generado cierta repercusión, ¿no? Así que bueno, vamos con la segunda canción de la noche. Groovy Girls Make Love at the Beach, las chicas con onda hacen el amor en la playa, de Gary Wilson. Y volvemos con más Cállese Hombre Horrible. That Debbie

vuelta en Cállese Hombre Horrible. No bloque traten 3. De ajustar sus radios o sus computadoras. No es que no salían nuestras voces, era que no estábamos. Pero ahora volvimos. Ahora hemos vuelto, felizmente. No sé qué hora es. Qué rápido pasa el tiempo. Eso vale para todo, ¿no? Para sí, la vida, sí. Son 9 menos cuarto, casi menos 10. Y esta sí es una cortina. Conocida. Familiar. Insider Music sería. Esta sí, sería Insider Music. Sí, una banda muy linda que. No sé si hemos comentado alguna vez cuáles eran las. Creo que el primer programa hace mucho tiempo. Sí, pero ahora no hay tiempo para hacer eso. ¿No hay tiempo para hacer eso? Ah, una banda que me gusta mucho. De Japón, por eso posiblemente no entiendan qué carajo están diciendo. ¿Están hablando del K-pop? No. No, del J-pop. Del J-pop, claro. El K-pop es coreano. ¿Y el chino será J-pop? No, soy chico. No, porque allá no hay pop. No hay pop. En China no hay pop. Bueno, tenemos sección tweets de la semana, la sección histórica. Es la sección que más nos define. Espero que no nos robe la tercera más. No, lo único que falta. La tercera no me sorprendería. Por favor. Bueno, tenemos 5 tweets, uno más mejor que el otro. Si quieren empiezo yo. Es de Chino Graffin, que es uno... Me cae muy bien porque tiene a George Costanza en su avatar. Sí, últimamente sí, pero antes tenía otros. Ah, sí, yo lo conozco hace muy poco. No, sí, yo soy muy seguidor de él porque me siento muy identificado con sus tweets, ya que él es docente también de historia. Así que siempre cuenta sus aventuras y desventuras en el aula. Habría que armar una liga de tuiteros docentes. Estaría sí, Basileus86, sí. Vos, Chino Graffin. Fragmentario. Fragmentario, claro. El tuit dice, mañana llevo evaluaciones con letra en tamaño 10. Eso se llama, no cerraron las paritarias y nadie me paga las fotocopias. Me sentí muy identificado con este tuit porque es algo que también hago yo. Sobre todo desde que me mudé de la casa de mis padres, que en donde tenía una impresora láser, que me resolvía todo. Y ahora ya... Ahora hay que pagar y... Sí. Y no, sí, las evaluaciones para que quepan al menos 5 en cada página. Y yo tengo cursos de 37 alumnos. Sí, no garpa, ¿no? Una no. Letrita muy, muy chiquita porque suelo hacer 4 o 5 preguntas y bueno. Sí. Ariel no. Calibri. Claro, tamaño, no. La más claro, apretada. 8. La Impact. Sí. No sé cuál es. Ah, la Impact. Sí. Con interlineado 0. Claro, mal. No, Basileus comentaba los también márgenes. Eso, justo esta semana, que había gastado como 200 pesos en fotocopias para un par de cursos. Sí. Y sí, es un problemón. ¿Quién quiere? ¿Pasamos continuar? ¿De tweet? Sí, pasemos de tweet. ¿Puedo decirlo yo? Sí, porque este también se relaciona con el área de experticia de Mayra. ¿Qué? Ah, bueno. Es de arroba Sofi dice cosas y tuitea: lo que más me llama la atención de la cultura futbolera es eso de son hijos nuestros y los vamos a coger. Es sí. Muy bueno. Sí, es medio creepy, claro. Medio Xavier Music. Sí. Es excelente, es un gran tweet. Yo nunca nunca lo había pensado, en realidad. Digamos que son dos cuestiones futboleras que están mezcladas en realidad porque los cantitos no dicen eso, pero sí dicen eso siempre. Sí dicen eso. No sé si... Son hijos nuestros y lo vamos a coger. Sí, yo lo que pasa es que ahí va el correr... Y, claro, y se sí. Como que se transforma en coger. Ah, claro. No, justo abrí Twitter y había una foto muy vieja de dos personas cogiendo, bueno. No sé. Muy vieja. Siempre nos muy pasa lo mismo, boludo. La foto onda? Es muy vieja, sí. Siempre sí. Terminamos hablando de pornografía. Bueno, ¿qué ibas a decir? ¿Qué no sé. Ah, bueno. La cuestión es que decía, hay un folclore futbolero muy, muy perverso. En el que siempre ganarle a otro significa penetrarlos, ¿no? Sí. De hecho, en estos días apareció una... Yo todo lo vinculo con Twitter. Espantoso. Todo lo que tiene que ver con Twitter lo vinculo con... Sí. Un maniquí. El maniquí violado y colgado con una bolsa en la cabeza. Sí, que decía puta violada por un equipo de... De una mujer. Claro. Semidesnuda. Sí. Y eso. Era como representación de que se habían... cogido sí, a otro equipo, claro. Digamos. ¿Qué equipo fue? ¿Se acuerdan? Independiente fue... Racing. Claro. Independiente le ganó Racing y colgaron eso en alusión a... Bueno algo muy bastante horrible. Desafortunado, sí. Desafortunado es una... Sí. Esa sutil, gente no fue a la marcha del Ni Una Menos, me parece. No, creo que no llegaron. No los interpeló. Nadie menos. ninguna, no. Bueno, en fin. Bueno, el siguiente es de @pekemon, así con muchas E. Y dice, muy bueno esos bancos que están en la calle, símil sillón mullido, tapizado y son de cemento. Estaban en un borrador un borrador entre las cosas de Hitler. Y el de Hitler con mayúscula. Sí, sí. Son unos bancos que están en algunas plazas. Que ¿lo saben cuáles son? No. No. No voy a tantas así que plazas, no entendí, me parece que va mucho chiste. Más a plazas que nosotros. Creo que también están en Bellas Artes. En, sí, nuestra operadora. Nuestra operadora lo confirma que estudia ahí. Y sí, en la sede de Fonseca hay unos sillones que son como medio. La forma son como medio futuristas, como si fuesen la palma de una mano ahuecada. Como si fuesen una piedra ahuecada, digamos. Ajá. Y vos. Visualmente pensás que son como cómodos, mullidos, y te vas a sentar y te rompes el culo porque... Ya sé cuáles son. En la Rambla de 72 hay, y en el Parque Saavedra también. Sí, y hay también en la bien, plaza esa, la de 38 y 25, hay también. ¿Hay una plaza en 38 y 25? Sí. Hay plazas cada 6 cuadras. Claro, si hay en, sí, en 32, 38... ¿Qué tiene que ver? Podría ser una intersección 32, 38, cualquiera. 38, no, 7, 13, 19, 25. Sí. Bueno. En fin, esos son los sillones que están muy bien diseñados para engañarnos y muy mal diseñados para que nos sentemos ahí. Yo creo que tenés que estar bastante fumado para creerte que esos sillones no me ha son mullidos. Ahora vamos con un tweet de una... Mi opinión es que es ex oyente de Calle ese hombre horrible. Oyente de la primera época. Es ex, o sea que no, ex, nos, no nos sex, seguía... Ex. Ex, ah. Es ex, dije. Yo no confuso. O sea que nos seguía y nos dejó de seguir. Cuando llegaste vos. No, en realidad no, cuando se fue Santiago. Cuando se fue Santiago, sí, nos dejó seguro, seguir. Sí. Este tweet yo directamente no lo leería. La producción lo puso acá. La producción estuvo mal. No, capaz que no. Si estamos equivocados, este es el momento para que lo diga. Igual ya una vez dijimos capaz esto y nunca dijo nada. Capaz es la persona que estaba llamando. La gente que nos traiciona, o sea, no. Sí, es terrible. Igual vos te lo no tomás debería. A pecho porque fue justo cuando entraste vos, pero fue porque se fue Santiago. Vos no tenés nada que ver. Pero nosotros creemos en el concilio, ¿no? Sí, por supuesto. Ya pasó mucho tiempo, pasaron como 2 meses. Un montón de tiempo. En yo la no vida lo voy a moderna, votar. ¿No? Bueno, yo lo voy a leer y vamos a ver si es tan bueno como creo que a Belén le va a parecer muy malo. Dice: el Duolingo es como Tinder. Te sube la autoestima, pero no se aplica a la vida real. Yo no he usado ninguna de las dos cosas, pero lo entiendo y me parece bastante simpático. Seguramente si usara alguna de esas dos cosas, me resultaría graciosísimo. Yo he usado el Duolingo y es verdad que para aprender francés, el Duolingo, para nuestros oyentes que no lo saben, es una aplicación o una página de internet que te enseña muy de manera divertida, como si fuese un videojuego, idiomas, inglés, italiano, francés, alemán, etcétera. Y vas subiendo de nivel, vas juntando como medallitas que te suben de nivel. Y la verdad es que avancé mucho en la cuestión de francés, pero después, un par de meses, ya no me acordaba nada. Así que nada le gana el estudio a la vieja usanza. A mí no me parece gracioso el tweet. No, bueno. ¿Te parece el peor tweet de todos los que leímos? De que sí, yo jamás lo hubiera... O sea, más allá de que sea esta persona, jamás lo hubiera elegido. O sea, me parece un tweet totalmente olvidable y que no... Es más, deberíamos denunciar a esta persona por haber tuiteado esto. ¿Se puede denunciar en Twitter? Sí, como sí, tweets sí, así, como que te cuenta. Ofenden. Bueno, a mí sí. Me ofende que sea tan malo. No se hace tanto. De hecho, no se hace tanto. Es medio de gente que te pone la gorra. De hecho, a diferencia de Facebook, en Twitter hay toda una enorme comunidad pornográfica. Me lo contaron. Siempre. Me lo contaron. Sí. No, muchas estrellas porno tienen Twitter, igual que Instagram, digamos, y publican fotos y videos absolutamente pornográficos. Sí. Yo estoy a favor igual de eso, no estoy en contra. No sigo a ninguno porque uno tiene una vida respetable y de pronto uno no quiere estar en el trabajo. Si fuera al trabajo, no voy si, al trabajo. Si, no trabajo. Si tuviera trabajo, si no tuviera tengo. Trabajo. No importa. Pero estar en la casa de mis papás y bueno. Y abrir el Twitter en una pantalla gigante. Claro, y que justo salga eso. Pero se esté proyectando en la casa. Claro, está no, bien, tenés razón. Pero igual siempre recuerdo algunas y bueno, cada tanto. Pero bueno, yo prefiero igual que haya un Twitter pornográfico que este tweet horrible. Bueno, no vamos a... No dijimos quién es la... Arroba Piqué Tuitera. Si ya nos da hasta un poco de pudor decirlo porque... Entonces, hemos tratado muy mal. Claro. Bueno, vamos con el último tweet de la noche. Lo leo yo, si quieren. Sí, sí, por favor. Es de arroba Aires y Benson y dice lo siguiente. Coto puso guita en Elsa y Fred, pero lo condenan por unas armas de mierda. Hermoso. Pero lo elegí yo, ¿verdad? Es hermoso. O sea, yo no entendí bien la película. Hay como una bajada de línea ideológica por parte de Álvaro. Se ve que a Álvaro no le gustó Elsa y Fred. Yo no la vi. Muy sutil. Pero creo que también hace alusión a que el otro día en Coto encontraron un cargamento de armas. No sé. Sí, no se sabe. Nucleares. Dónde, carajo. No, armas de ametralladoras, granadas. Ah, ¿sí? Sí, granadas. Esto no pasa en el día. No, el día no. Por ciento. No, el día por ciento no pasa. Y en el nene menos. ¿What? ¿Qué es el nene? ¿Eso no es de otra provincia? No, es de Los Hornos. Ah. A menos que Los Hornos crean que es otra provincia. Más o menos, más no, o igual menos. Hay uno en Villa Elvira, en mi barrio también. Un supermercado, ¿nene? El nene. Mirá, nene malo. El otro día viajando a Villalba, que queda ahí cerca de Villa Elvira, pasé por, creo que está sobre 7. Pues, está sobre 7, sí. Un supermercado muy grande, muy grande, como si fuera un 1%, que se llama Argenchino. Es espectacular. Todavía no va a abrir, no abrió. Ah, me parece. ¿No abrió el Argenchino? Yo es quiero increíble. Estar ahí cuando venga Macri a cortar la banda. No, es espectacular. Sí, gran sí, nombre. Increíble. Justamente que se reunió con el presidente de China. Debe haber sido para esto, China. Boludo. Capitalizar el, este gran momento, estas grandes relaciones con China. Es un supermercado, pero hipermercado, parece gigante. Sí, es re grande. Muy sí, grande. Sí, sí, el supermercado plata, chino más grande de la ciudad, le dicen por ahí. Bueno, están diciendo. Se mandan WhatsApp donde dicen esas cosas. Bueno, es momento de votar. Yo, el de Aires y Benson, Yusuf Jong-un, un amigo de Twitter, en mi caso. No lo conozco, pero yo creo que... Siempre vota a los amigos. Sí, yo sí. Creo que sería mi amigo si lo conociera y nos llevamos muy bien. No existen los amigos de Twitter, Álvaro. Yo en este momento es casi son mis únicos amigos, así que yo trataría de ser más cuidadoso. Yo voto al Chino Graffin y sus vicisitudes para hacer exámenes y tener que pagarlos él mismo. Mucha empatía. Sí, sí. Sí. Ahí es casi amigo, no es amigo, pero, pero te sentiste identificado. Creo que podemos ser amigos. En el Cora. En el Cuore. A raíz de nuestras de decepciones en la docencia. Yo creo que Mailén va a hacer un voto y un antivoto. Hay uno que le va a sumar un punto y uno que le va a restar. No necesito restarle a nadie porque ni siquiera figuró. Yo voy a votar el de Sofi dice cosas. Estamos ante un problema. ¿Y ahora qué? Bueno, yo voy a cambiar mi voto. A ver. Al de Sofi dice cosas porque también es bueno. Bueno. Estoy ganando sí. Siempre. Está bien. Es que hay algunos que son insider, otros que somos outsider, claro. outsider Twitter. Igual Twitter. Quiero decir que finalmente, después de mucho tiempo, me he logrado bajarme la aplicación al celular, así que ahora tengo Twitter como de forma más... Vas a tener uno o dos tweets cada tanto. Ahora claro. Se viene el despertar. El mailenazo. El mailenazo. guarda redes Twitter. Sociales. Porque de hecho que... se cayó Twitter a la tarde como media hora. Sí, sí. Porque así entré que, yo. Claro. Para mí que todo el mundo está empezando a seguir a Mailén y leyendo lo que ponía. Ah, y... sí, se metió el teléfono. ¿Sabes que cuando muchos... las últimas veces que pasó esta semana también, las últimas veces que se cayó WhatsApp, yo me enteré por Twitter que se había quedado WhatsApp. ¿Y cómo te enteras que se cayó de Twitter? Porque no puedes entrar a Twitter. Claro. Para enterarte que se cayó Twitter. ¿Y por, cómo se lo llamaba? Por Mastodon. Es muy extraño. ¿Cómo? Por Mastodon se llamaba. No, creo que ya nació, vivió y murió. Mastodon, sí, en una semana como mucho. Bueno, sí, fue bueno, un buen en punto. Sí, vamos a escuchar una nueva canción de Outsider Music. En este caso, un personaje muy particular. Seguimos en Estados Unidos. Un tipo que se llamaba Hazel Atkins. Era un muchacho blanco que nació en 1937. Y lo que hacía Atkins era una música que estaba entre el rockabilly, el country y el blues. Sus letras eran muy desagradables. En general lidiaban con temas realmente oscuros. Como el abuso sexual, las decapitaciones o la muerte en general. Y por lo tanto, imagínense la década del 50, este muchacho, Hazel Atkins, ¿quién podía ir a escucharlo o mucho menos grabarle un disco? Así que, si bien desde la década del 50 Atkins ya hacía música, recién en 1986 él se encierra a... le editan un primer disco con varias grabaciones viejas, un disco que suena pésimamente mal, que se llama Out to Hunch, en una discográfica muy chiquita que se llamaba Norton Records. Y en el año siguiente, en 1987, graba su primer disco de material nuevo llamado The Wild Man, que tiene que tiene un sonido bastante superior al del disco anterior. En este disco de Wild Man vamos a escuchar, en general, si alguien lo quiere escuchar completo, canciones, como decía, entre la música country, el rock and roll medio crudo, el blues rock un poco cavernícola, si se quiere, y no solamente con letras oscuras y él, la voz de Hassie Alkins es bastante perturbadora, sino que aparte las interpretaciones son como mínimo crudas, no llega al nivel de The Jacks, pero sí son crudas, y vamos a ver que tiene, por ejemplo, un solo de batería muy extraño este tema, que es un tema muy breve, que es el tema que abre al disco, un poco siguiendo en esta línea Outsider Music, de músicos medio solitarios, músicos que han grabado música fuera de toda norma, ya sea, bueno, por infinidad de razones. Como decía, vamos con Chicken Flop, se llama la canción. Es una canción hasta bailable al principio, hasta que uno empieza a escucharla un poco mejor. Chicken Flop, la canción que abre el disco The Wild Man de Hassie Alkins. Connect, you put it back over the top. So get ready, hit the floor, baby, and show me what you got with the chicken flop. Now flop it, baby. Pop, pop, flop, flop. Yeah, you're looking good. Oh, yeah. Do the chicken flop, do the chicken flop. Baby, let's do it again. Now here we flop. Now do it, baby. Flop, flop, flop, flop. Yeah, fly, fly, baby. Fly, fly all night. Fly, fly, baby. Do the jiggy, jiggy, fly, fly, fly, fly, fly, baby. Fly, fly, fly, baby. Hey, fly, fly, baby. Now come on, baby, let's get this right. Come on, baby, hit the floor tonight. We gonna do this big flop. They ain't gonna see him flop. You hit the floor, get down low. Get down, baby, no, here we go. We're getting ready, baby, to do this flop. We gonna do it all over town. Show everybody, just get this right. Show everybody, let's do it tonight. Now flop, baby, now flop it, flop, flop, flop. En el aire, FM 106.3. Serán investigados por ocultar empresas offshore. Tenemos que andar así, matando los mosquitos con off y con short porque estamos inundados, señor. ¿Cuánto cerró la canasta básica? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Extrañando a Santi Abel. Todos los viernes, desde las 8 de la noche. Thank you. continuamos en Calle ese hombre horrible. Esta no es una cortina de Outsider Music, pero es nueva. Esta es muy, es muy, muy, muy, muy, muy, muy mainstream. Very, very Insider Music. Seguro quiero hacer un paréntesis porque cuando Belén dijo que iba a usar esta cortina a partir de ahora, esta canción como cortina, me acordé de mi madre porque... hubo una época en que mi hermano escuchaba este disco constantemente y esta es la canción que más escuchó en su vida, me parece. ¿Ah, sí? Y siempre... Es un chicle. Y siempre mi madre decía, ah, me suena esta canción. Y supongo que se habrá acordado de esas épocas ahora que está escuchando. Ah, y le dedicamos la cortina a tu mamá, entonces. Sí. Yo no lo he escuchado tanto porque para mí fue como el primer disco que marcó una muy, muy pronunciada decadencia de los Peppers. Pero bueno, dos una apreciación personal. Tenía que venir a bardear mi cortina. Bueno, no, esta canción no me bastante gusta. Tengo con que el tercer Mon me acaba de robar, pero a mano armada la sección. ¿Escucha Outsider Music? Sí, no, obvio, ¿qué puedo esperar, no? No, igual me gusta esta canción, pero bueno, es un disco flojo muy largo, muchas canciones innecesarias. Sí, es un disco flojo, pero es una gran canción de cortina. Es un disco irregular. Sí, sí. Tiene muchas canciones, es verdad. A mí me parece que es como la línea de By The Way, pero mal, digamos. Como esa línea que yo la banco bastante. De hecho, creo que hasta me gusta más By The Way que Californication, pero no le funciona. De hecho, creo que a partir de ahí no me gustó ninguno de los discos de los Peppers. Pero bueno, igual bueno. Tengo muchas ganas de hacer un programa de 7 canciones de los Peppers. ¿Ah, sí? Sí, sí, me tengo. Me interesaría ver cómo le intentas qué elegirías. 7 canciones de Blue Sugar Sex Magik, creo que sería lo más justo, pero va a elegir bueno. Las canciones que no conoce nadie. Se tiene que arrepentir de lo que dijo. No, me gusta mucho Freaky Style, le digo que me gusta mucho. One Hot Minute me gusta mucho, disco muy maltratado. Bueno, en fin, ya hablaremos en otro momento sí. De los Red Hot Chili Peppers. Vamos a hacer, prometemos hacer una... Sí, tal vez sea la próxima. O sea, no el programa que viene, sino dentro de 2 semanas. Ah, bueno. Puede ser. La cuestión es que es mi cortina sí. Elegida... Para mi sección, creada por mí, y que voy pero a ir corriendo. Si me gusta o no me gusta. No, voy a ir corriendo a registrarla. A Sadaik. Una vez contaba marca una. Marca registrada, porque parece que acá, viste, que te distraes un segundo y les das una hora antes y te empoman una sección. En una época, una persona muy desagradable que creo que casi está mal, no se puede nombrar. Vamos, esperemos que no nos esté escuchando. Nadie de Radionauta, el pelado Cordera, dijo que cuando fueron a buscar a Sadek las regalías de Yo Tomo y de los hits de los 90, ¿no? De libertinaje, les alcanzó como para cuando salió Sadek comprarse un pancho cada uno y una Coca-Cola. Así que bueno, si es por cuestiones económicas, me parece que vas perdiendo mucha plata. No, no es por cuestiones económicas. Es para que no te la robe la tercera. Por moral. Mundo. Pero bueno, es mi sección extra deportiva. En la cual hoy, que ya se viene, esta sección viene de hace bastantes meses, vamos a hablar de la expulsión más famosa de la historia. No sé si tal vez Guido la conozca, la historia. La de Zinedine Zidane en la final del no. Mundial 2006. No, Argentina, estamos hablando de Argentina. ¿La del cabezazo? Sí. No, bueno, esta sí. Es otra. Es que dio la vuelta al mundo. Esta es un poco más vieja. Sí, igual sí, la leí y la conozco. Bien, Álvaro tal vez no la conozca. No. Pero bueno... Para... Sí, decime. Es una expulsión antiimperialista, directamente. Es una expulsión antiimperialista. No, lo que viene después de la expulsión es lo antiimperialista, en realidad. Porque, bueno, para arrancar, para los que piensan que es sobre Maradona, ya que estamos hablando, no, nada que ver. Al Diego no lo echaban tanto igual. Al Diego no lo echaban, pero, digo, para los que piensan que Diego es el gran héroe nacional del fútbol, que... Ese que nos vengó simbólicamente contra los imperialistas británicos con su mano de Dios y el mejor gol de la historia, es en realidad porque no conocen a este tipo del que vamos a hablar hoy. Orgullo nacional, así dicho sin muchos reparos, es Antonio Ratín. De acá voy a sacar como... Me pareció muy buena este fragmento de una entrevista que le hace Diario La Nación. Lo leo directamente. El periodista le pregunta, ¿por qué te echa? Yo veía que cobraba todo a favor de Inglaterra este señor alemán. Va, señor no, retiro lo dicho. Este guacho le daba todo a ellos, corners, fulles, hasta inventaba manos. Todo para los locales. Ante eso, le muestro el brazalete de capitán y durante varios minutos le pido un intérprete para pedirle explicaciones. Yo insisto al juez con que entre un intérprete y me expulsa. ¿Cuál fue tu reacción? No lo podía creer. Me quedé parado en el medio del campo y mis compañeros me rodearon para que no me echen. Pero entonces entró el vicepresidente de la FIFA y varios dirigentes más y no tuve otra opción que irme al vestuario. Pero tardaste en llegar. Era tan injusta la expulsión que de la bronca voy y me siento en la alfombra roja del palco de la reina. Ella no estaba en el estadio, pero igual me senté unos 5 minutos ahí. Después me levanté y me fui para el vestuario, que estaba atrás del arco. No había túnel. Mientras caminaba, veía que los hinchas me tiraban chocolate aireado, que para mí era toda una novedad. Nosotros no lo conocíamos todavía. Yo abría el envoltorio, masticaba un poco y se los devolvía. Entonces llegué a la esquina del campo y veo que en los postes de los corners flameaba una banderita británica. Y la retorcí toda con la mano. Miré a los hinchas y les dije, ingleses hijos de... Se ve que se habían acabado los chocolates porque ahí empezaron a tirarme latas de cerveza cerradas. Entonces, medio que salgo corriendo para evitar que me pegue una lata en la cabeza. ¿Qué nivel de los ingleses de tirar? Primero, chocolate. Aireado, ojo, claro, guarda. Aireado. Y encima cerrado porque el chabón lo abría, claro, sí, y sí, se lo comía. Y después, cerveza... Cerrada, llena. Latas llenas, digamos, gratis. Y bueno, sí, es el primer mundo. Hubiese sido... Si fuera acá, dirían, es como los que hacen asado con el parqué de la casa que le dio el gobierno, ¿no? Claro. Esas cosas acá se verían muy mal, en Inglaterra está todo bien. No, impresionante. Esta historia ocurrió el 23 de julio de 1966 en el estadio de Wembley, cuando se disputaban los cuartos de final de la Copa del Mundo. El protagonista es Antonio el Rata Ratín, jugador nacido en Tigre en 1937, pero formado en lo futbolístico en Boca Juniors, club en el que jugó 14 años y del que es considerado una leyenda. En el 66, Ratín jugaba su segundo mundial consecutivo. Cargaba en su espalda el número 10 y era capitán. ¿Cómo se iba a quedar de brazos cruzados este muchacho al ver las injusticias perpetradas por el juez alemán Rudolf Kreitlein? No sé cómo se pronuncia eso. Incomprobable. Igual, incomprobable. Según Ratín, todo estaba armado para perjudicar a los sudacas, ya que en la otra llave del torneo jugaban Uruguay-Alemania, o casualidad dirigido por un árbitro inglés, o sea, al revés, que aparentemente también tuvo un desempeño muy sospechoso. Muchos consideran que es a partir de este hecho que comenzó la enemistad con los ingleses en el fútbol, cosa que es poco probable de asegurar, en realidad, porque después vinieron algunos conflictos un poco más importantes. Sí. A mí me sorprendía, viendo videos de esa expulsión, las banderitas británicas en los corners, algo que no se acostumbraba y que tampoco se hizo después. Como que es la única vez que vi que las banderines, los corners, tuvieran la bandera del país anfitrión del mundial. A mí me llamó la atención también, pero no sabía qué onda antes, porque después el dato que viene ahora de que después de esto, después de esta expulsión tan polémica, empezaron a implementar las tarjetas. Sí. Yo tampoco, digamos, lo sabía. En algún momento se empezaron a implementar, digamos, pero no sabía que era a partir de esto, así que no tengo idea de cómo eran los banderines de los corners en los mundiales anteriores. Es una investigación que tenemos que hacer, pero sí, lo de las tarjetas amarillas es, y rojas es a partir de este episodio tan confuso. Claro. Bueno, todo muy lindo y muy heroico hasta acá, tanto que incluso los medios nacionales de aquella época hacían referencia a este equipo como los campeones morales. Pero lo loco de toda esta historia que acabamos de contar es que no es real. O al menos está bastante exagerada por el propio protagonista, que es quien se encargó de contarla una y otra vez. De hecho, la entrevista que leímos recién es del año pasado, cuando se cumplieron 50 años de este episodio. O sea, el chabón no le cambió una coma a su relato. Sigue vivo Ratten, digamos. Sigue vivo y creo que es un político medio de derecha. ¿Ah, sí? Está vinculado a la política, sí. El Rata Ratín. Jugó en Boca, así que no. Se llama Ratín. O sea, ¿qué? Se ¿cero mataron. Cabeza en el apodo? Sí. Bueno, pero lo loco, como decíamos, es esto. Es que hay pruebas que demuestran que lo que él cuenta no es real. O sea... hay filmaciones de aquel episodio que revelan que Ratín sí fue expulsado, que las discusiones con el árbitro y los dirigentes de la FIFA existieron y que en su camino al vestuario el capitán sí estrujó el banderín británico. Sin embargo, la sentada en la alfombra de la reina parece haber ocurrido solo en su imaginación y la reacción del público inglés fue llamativamente pacífica. O sea, nadie se levantó de su asiento y mucho menos le tiró chocolates aireados o latas de cerveza. Y ya eso me parecía un poco inverosímil. a partir de ahí sí. De hecho, es casi al revés, porque el propio jugador es el que en su marcha le dedica gestos obscenos a la tribuna. Más fría que nadie se percató de que al chabón lo estaban echando. O sea, lo más curioso es que de todo es que Ratín jamás cambió eso, su versión de los hechos, ni siquiera con las evidencias que demuestran que, aunque sea un poquito, exageró. Igual no nos importa porque preferimos tener estas historias que contar hasta antes que la aburrida realidad, y le damos las gracias a Ratín por tanto y le decimos que el mundo necesita más chamulleros como él, porque si no estas historias no existirían. Nunca hay que dejar que la verdad se interponga en el camino de una buena historia. No, pero bueno, lo llamativo de la historia es eso, es como el chabón capitán, así, quiso quedar como morir con la frente en alto, sí, hacerse el héroe nacional, pararse ante el poder de antiimperialista y la verdad es que fue todo mentira. Sí, yo he visto videos de Ratín estrujando la bandera, el banderín, sí. Pero no he visto videos de él sentándose en la... No, es que no los hay porque no es real. Claro, es que hay algo que se llama el efecto Mandela, no sé si lo conocen. Que es, ¿Nelson? Viene a partir de eso, que son cosas que creemos que pasaron, pero porque nos contaron que pasaron y nosotros como que nos armamos un relato de eso y realmente creemos... O sea, como en películas pasa que creemos que... Una película tenía una escena que en realidad nunca tuvo y nosotros nos la inventamos. Y en mi cabeza está el momento en que Ratín se sienta en la alfombra de la reina. Mira. Pero no existe ese momento. No, es un momento totalmente inventado. Claro, pero en mi cabeza yo lo veo Ratín sentado en la alfombra. Es como los sueños esos que crees que son reales, pero... Los sueños lúcidos. Claro. Cuando decís, esto... Esto a mí me pasó. Me pasó. Bueno, yo tengo uno de chiquita, pero... Podemos hacer... hemos hablado demasiado poco en estos 25 programas de sueños y creo que deberíamos hacerlo en algún momento. Antes de que el tercer mon... Antes de que lo haga el tercer mon. Hagamos eso si como... Si el viernes que viene... No, guardemos todas las buenas ideas que tenemos, no las digamos al aire. Sí, yo creo que si el viernes que viene el común denominador del programa es sobre sueños, va a ser una señal de que algo está ocurriendo. Yo voy a venir a boicotearles el programa, no me importa nada. Sobre Ratín vamos a decir un par de cosas más. Una que fue entrenador de gimnasia y esgrima de La Plata. Entre el 77 y el 79. Uh-huh. Otra que esta participación política que decía Maylen incursionó en la política de... segundo nombre era Ubaldo, lo cual ya es de derecha en sí mismo, digamos, llamarse Ubaldo. Incursionó en la política de la mano del ex subcomisario Luis Abelardo Patti. Fue diputado... ¿Patti Mayonis? Patti. Fue diputado de la Nación Argentina por el partido de centro derecha PAUFE, Partido Unidad Federalista. Y actualmente ejerce el cargo de concejal por el Frente Justicialista en Vicente López. Aparte de esto, hizo un cameo muy breve, supongo los cameos suelen ser breves, en Paula contra la mitad más uno, que es la segunda película de Néstor Paternostro del año 71 y que es una película bastante como una pequeña joya escondida del cine argentino. Una curiosidad sobre el Rata Ratín, que ya solamente ese apodo le merecería un lugar en la sección extradeportiva, sí, y en la historia del fútbol nacional. O sea, un espanto realmente. Sí. Para quienes quieren ver lo que decía Guido recién, videos de Ratín siendo expulsado, acabamos de subir uno a la página de Cállese Hombre Horrible, que no dimos las... En Facebook. Las redes hoy. Pero bueno... Es que es un programa especial este. Sí, es un programa realmente especial. Realmente Outsider Radio es hoy. Sí, pero la gente igual ya tenemos un público fiel que sabe que está esta página. Sí, sí, sí. Si tenemos un público ya sabe. Y si no tenemos, bueno, no importa que le demos las redes o no, porque no van a... Ahí pueden ver la expulsión de Ratín en el 66, donde se demuestra claramente que el público no le arrojó absolutamente nada y que no se sentó en ningún lado. No, creo que los que le hubiesen arrojado cosas serían escoceses más que ingleses. Porque los escoceses son más barderos. Ya lo hemos visto en muchas películas de hooligans y esas cosas. ¿Vamos con una canción? Por favor. Bien. En este caso, una canción de un músico nuevamente norteamericano. Yo creo que son todos norteamericanos. Todos los frikis son norteamericanos. Sí, excepto la orquesta, la Porno Sinfonía y los Reinos, los son todos norteamericanos. Bob Trimble, un músico que grabó dos discos a fines de la década del 70, comienzos de la década del 80. Tuvo su banda a fines de los 70, una banda llamada The Kids. Una banda que no llegó a grabar nada, pasó sin pena ni gloria, una banda punk. Y mientras tanto él escribía las canciones de su primer disco, que se grabó, se editó en 1980, se llamó Iron Curtain Innocence. Y tanto este disco como el siguiente disco de Trimble se editaron, tuvieron ediciones de solamente 300 copias, que es un número nada inexistente. Y son discos que quedaron absolutamente en la nada. De hecho, después de ese disco, Trimble no hizo nada más. O sea, tuvo una banda en los 90, pero aparentemente no... Su participación no era central. Y tipo en la década del 2000, en algún momento de la década del 2000, se redescubre a Trimble. Y se genera como todo un fanatismo alrededor de él. Se reeditan sus discos remasterizados. Que es una característica también bastante recurrente en algunos de estos músicos, ¿no? Como que se descubren años después. Él aseguró que no había escrito una sola canción desde 1993. O sea, ese nivel de desvinculación había llegado a tener con el mundo de la música. Que a partir de fines de los 80, comienzos de los 90, él no había hecho nada. Lo cierto es que este primer disco solista de Bob Trimble se reeditó en el año 2007 por un sello de música de culto, podríamos decir, llamado Secretly Canadian. Muchos músicos como Starson Moore de Sonic Youth, fanático de los Reynolds, o Ariel Pink, a quien vamos a escucharme en un rato, admitieron ser grandes fanáticos de Bob Trimble. Y realmente esto es de lo mejorcito que vamos a escuchar esta noche. Es una canción de este primer disco, es uno de mis discos favoritos. Se llama Iron Curtain Innocence. La canción es bastante oscura. Se llama Night at the Asylum, o Noche en el Loquero, algo así vendría a ser. Y es de Bob Trimble. Volvemos en 5 minutos con más Calle ese Hombre Horrible. Yeah! ¡Cállese, hombre horrible! Oscilando entre lo berreta y lo vintage. En Cállese, hombre horrible, quedan media hora de maravillosa radio. Dale, le pasamos un escarbadiente a sí. Álvaro y sigue. Estamos alimentándonos mientras. Bueno, eso está mal y está mal decirlo, pero no importa, no importa. Bueno, pero la gente se dio cuenta igual. Sí, sí, ya sé. Claro. Sí, el ruido de la. Sí, empezás como. Volvemos a. Cállese. Sí, no es muy horrible. Lindo para el oyente como escuchar ese ruido, pero bueno, lo siento. Lo siento, estamos comiendo. Eso es la radio hecha en vivo, ¿no? Es claro. la vida real, la realidad más cruda y pura llegando a sus oídos. Sí. Realismo mágico acá en Radionauta FM 106.3. Y estamos escuchando una canción de Soundgarden. De Soundgarden, ¿por qué? Y sabemos por qué. Sabemos por qué. Porque quizás ayer. Sí, decilo. Murió. ¿Quién quiere dar la noticia? Pare. ¿Pasó algo? ¿Lo puedo decir yo? Sí, podés. Pasó algo terrible. Sí, triste. Día de luto para la música. Para vos más terrible que para nosotros, creo, sí, pero triste, sí, indudablemente triste. Muy terrible. Que es que se suicidó Chris Cornell. Todavía no está del todo aclarado el tema de... De las causas de... Sí. Ah, mirá. Hoy hubo una... Autopsia. Bueno, una nueva... pericia. Pericia. No, la esposa de Chris Cornell dijo que... antes de que se suicidara, supuestamente habló con ella y dijo que Cornell le había dicho que probablemente se había pasado con un medicamento que se llama Ativan, que entre otras cosas puede provocar pensamientos suicidas. Una medicación. ¿Un medicamento provoca eso? ¿Existe ¿no un es? ¿Medicamento que provoque eso? Según la página donde leí, sí. Wow. Pero resulta que bueno, la esposa de Chris Cornell dijo que él no era así y que sabiendo que él tenía hijos chicos no hubiese hecho eso, etcétera. Pero bueno, es algo que sí, Courtney Love dijo lo mismo en su momento. Claro. Perdón, ¿se había reunido Soundgarden? Sí. De hecho, la noche en que murió Chris Cornell, el 17 de mayo, tocó con Soundgarden esa misma noche. Ah, mira, ¿no era no era un recital de él solo? No, era de Soundgarden. Claro, y sacaron un disco en el 2012. Yo estoy y me quedé, sí. Lejos y allá, lejos de ese tiempo. No, yo estaba casi segura de que había sido un recital de él. Del solista. Pasa que el top 5 de hoy iba a ser también sobre música, pero con un tópico mucho más entretenido, que quedará para alguna emisión futura de Cállese. Ayer a las 7 de la mañana... Recibo un mensaje de mi hermano, también muy fanático de Chris Cornell, con el que he ido a los tres recitales que vi de él, solista siempre. ¿Aquí en Argentina los tres? Sí, el último en el Teatro Colón, el año pasado. De hecho fue el último recital que fui hasta ahora. A las 7 de la mañana dice, no lo puedo creer, se murió Cornell, me pone. Él no es muy expresivo, pero me puso eso. Pese a mi sorpresa y obviamente a no querer creerlo, era cierto. Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, de The Slave y de Temple of the Dog, había muerto a la edad de 52 años por motivos que aún se desconocen. Chris Cornell, uno de mis cantantes de rock favoritos, se había unido a Kurt Cobain y a Lane Staley de Alice in Chains, bueno, Kurt Cobain obviamente de Nirvana, en el panteón de los líderes de las míticas bandas de Seattle de los 90, aquellas mal llamadas grunge, de los cuales el último exponente vivo es nuestro amigo personal Eddie Vedder. De Pearl Jam. Por eso y Mark Lanegan de los Screaming Trees. Que igual no sé si era de Seattle, eso es lo que no estoy seguro. Pero o sea, está vivo. Los cuatro grandes son ellos. ¿Quién conoce a los Screaming Trees, Valoro? No, la obra solista de Mark Lanegan es muy reconocida. Me encanta el bullying a Álvaro. Sí, sí. No, la obra solista de Lanegan es de las más famosas del rock de los 90. Yo no la conozco, así que no es famosa. Sí, bueno. Bueno, por eso hoy la intención era homenajear a una de las voces más privilegiadas del rock de los últimos 25 años, con un top 5 que repase sus mejores discos para aquellos que aún no lo conocen y también para los que lo conocíamos bien. El número 5 es el autotitulado Audioslave, que sacó con la misma banda, que muchos hemos conocido a Cornell a través de Audioslave. por cuestiones más generacionales que otra cosa. Luego de su salida de Soundgarden y de grabar un disco como solista, Cornell se unió con los músicos de Rage Against the Machine, una banda muy distinta de la cual provenía él, y formaron Audioslave, uno de los primeros denominados supergrupos del siglo XXI, con el cual sacó tres discos antes de disolverse. El primero de ellos es quizás el más regular y que contiene mejores canciones como The Last Remaining Light, Gasoline, o el éxito más grande de la banda, Like a Stone. Un hitazo. Se destaca como siempre, exactamente, la voz de Cornell acompañada de los peculiares solos de Tom Morello. En el puesto número 4 está el tercer disco de Soundgarden, Bad Motor Finger, del año 91. Quizás este sea el mejor álbum de Soundgarden, sin duda es el más pesado y el que en el que más se ponen en juego las influencias de Black Sabbath y Led Zeppelin en el cuarteto de Seattle. Si bien no es un disco fácil de escuchar para desconocedores de la obra de Cornell, acá hay grandes canciones en las que su caudal de voz se ve exigido al máximo, como en Jesus Christ Pose. En el puesto número 3, este es un favorito personal, es Euphoria Morning, de Chris Cornell como solista del año 99, año en el que da un volantazo en su carrera y se lanza como solista sacando uno de los mejores discos del año, con Euphoria Morning. Seguramente muchos fanáticos de Soundgarden se habrán rasgado sus vestiduras al escuchar esta placa mucho más folk y con canciones más radiables que las que venía haciendo con su ex banda, pero no se dejen engañar porque son todos temazos, Still Rain, When I'm Down, Sun Shower y la lista sigue. Después de la separación de Audioslave, Cornell sacaría tres discos más como solista, pero ninguno tan recordable como este de finales de los 90. En el puesto número 2 está Temple of the Dog, del año 91, también de la banda Temple of the Dog, que es un proyecto que arma Cornell tras la muerte de un amigo suyo, compañero de habitación de él, en alguna universidad supongo, de Andrew Wood, integrante de bandas como Malfunction y Mother Love Bone, que muere a causa de una sobredosis de heroína en el año 90 y a los 24 años, muy joven. O sea, no es parte del club de los 24, a diferencia del club de los 27, en el que también está Ian Curtis de Joy Division. ¿Hay un club de los 24? No, pero lo acabo de inventar y tiene... Me quedé como... No, pero bueno, qué boluda, nunca lo escuché. De Ian Curtis, que también se suicidó a los 24 años y bueno, ahí hay dos personas que murieron a los 24. El mismo día, otro año, ¿no? Que la muerte de Chris Cornell. No sé. Creo que sí, bueno. Mismo vamos modo, a averiguarlo. ¿Ian Curtis no es de los 27? No, es 24. Ah. Del club ese que acabo de inventar. Sí, ayer, 18 de mayo de 1980, se suicidó Ian Curtis. Bueno, sí. De la misma manera que Chris Cornell el mismo día. No sabemos si se suicidó Chris Cornell. Igual fue el 17. Hagamos nuestras apuestas. ¿Cómo murió? Bueno. Ah, ¿lo de Cornell fue el 17? Sí. Ah. Bueno, Cornell decide rendirle homenaje juntándose con algunos integrantes de sus ex bandas, de las bandas de Andrew Wood, y con Eddie Vedder, que sería futuro cantante de Pearl Jam. Bueno, varios integrantes de ese grupo, que duró un disco solo, también serían en el futuro integrantes de Soundgarden y de Pearl Jam. Y últimamente, algo que me llenaba de muchas esperanzas hasta hace dos días, era que Temple of the Dog había empezado a girar después de más de 20 años, tocando los temas de ese disco que es tan bueno. Pero bueno, la vida quiso otra cosa para Cornell y los suyos. Una vez más, quien se destaca es Cornell en quizás la mejor performance de su carrera, según mi humilde opinión, ¿no? Desde baladas reflexivas como Hunger Strike o Call Me a Dog, a temas más rockeros como Fourth World War o Wooden Jesus, este álbum pasa por muchos estilos diferentes, siempre dando en la tecla y quedando como una de esas gemas no tan conocidas de los 90 que siempre es necesario redescubrir. Y el puesto número 1 es obvio, es Superunknown de Soundgarden. Porque si no quedaba claro que la década por excelencia para Chris Cornell fueron los 90, Superunknown del año 94 termina por confirmarlo. Sí, es el disco que incluye el hit masivo Black Hole Sun, que se ha repetido en radios y en televisión hasta el hartazgo. Pero si pasamos por alto la presencia de esta muy buena canción, porque aunque esté quemada es una buena canción, también nos encontramos con otras de mayor calidad incluso. Los riffs sabateros de Let Me Drown, la oscuridad de Head Down, el frenetismo de Kickstand o la tranquilidad que transmite Fell on Black Days, la cual estamos escuchando ahora. Todo esto es prueba suficiente de que este es el disco más representativo de la banda. Como decía antes, quizás Bad Motorfinger es el momento más alto de la banda compositivamente en cuanto a las canciones, pero este es el disco más representativo, ya que todos sus integrantes estaban en un nivel altísimo, no solamente Cornell, y demostrando por qué Soundgarden es la mejor de las bandas, la mejor banda de las de Seattle, de las que decíamos, de mejor que Nirvana, mejor que Pearl Jam, mejor que Alice in Chains. Y esto es una opinión mía, pero sí, también es un hecho. Tu sección, puedes decir lo que quieras. Porque, vamos a admitir algo, Nirvana está sobrevalorada. Y creo que con eso cierro mi pequeño homenaje hacia Chris Cornell, un cantante y un músico que he admirado durante muchos años y que esta semana nos dejó, pero nos dejó su música, por suerte, a la edad de 52 años. Y muchos discos. Muchos discos, tiene 4 discos solistas, del cual hay uno que no hay que escuchar, que se llama Sí, Scream. Tiene como un disco extraño, ¿no? Tiene un disco... Pasa que Cornell nunca le interesó mucho el qué dirán como músico y siempre se arriesgó a encontrar sonidos nuevos, saliéndole mal también en una ocasión. A veces malo, claro, nuevo, sí. Cuando se unió con el productor de rap Timbaland y sacó un disco ¿en serio? De hip hopero, medio raro, ¿no? Un disco malo directamente, pero bueno, se lo perdonamos. Sacó otros 3 discos solistas muy buenos, 3 discos con Audioslave, 6 con Soundgarden, 1 con Temple of the Dog, así que la obra es muy vasta como para que la escuchen. Ayer en Twitter mucha gente compartiendo cosas por su muerte, siendo él quizás no tan conocido en el ambiente del rock internacional, pero capaz no tanto en este país como, no sé, Kurt Cobain o Eddie Vedder, pero bueno, mucha gente se vio acongojada y entre ellos yo, pero bueno, el rock es así. Que Dios lo tenga en la gloria, digamos. Sí, lo seguiremos escuchando. Sí, sí, a mí me quedan un par de discos, varios en realidad, de solistas, no escuché ninguno, así que es momento para bajar su discografía, que de hecho suele pasar cuando muere alguien que su discografía, sí, o su filmografía se está bajando a velocidades más rápidas de lo normal. Porque todo y que los precios de los discos originales suben un poquito. Sí, pero igual no pensaba, hace mucho que no compro discos originales. A mí me pasó con Amy Winehouse, que yo antes de que muriera yo no la escuchaba, igual... Como un año después de que se murió, empecé a escucharla y me terminó gustando mucho. Sí. Sabés que justo iba a hacer un paralelismo con Amy Winehouse, ¿sí? Cuando dije eso de que dejó muchos discos, iba a seguir con un no como Amy Winehouse, que dejó dos y medio. Dos y una recopilación. El que dejó muchos discos también es Wesley Willis, un músico que sufría de esquizofrenia, falleció en el año 2003 y grabó una cantidad pero descomunal de discos entre el año 94 y el 2003, o sea, entre 9 años grabó aproximadamente 40, 50 discos, un número muy muy grande. Empezó con un disco llamado Radiohead en el año 94 y ese mismo año sacó 7 discos. Y una de las particularidades, bueno, Wesley Willis era negro, era obeso, tenía esquizofrenia y había tenido una banda en su momento. Para. ¿Qué? El dato de era negro y era obeso. Es que realmente eran cosas muy... No, lo de que era obeso... Porque estuvimos hablando de que el Outsider Music era gente que tenía como... No, tenía esquizofrenia. Claro, tanto la gordura como el hecho de ser negro eran... características recurrentes en su música, en sus letras, porque era un tipo que se sentía muy excluido de todo, era un tipo que tenía grandes dificultades para moverse, y porque era excesivamente obeso, y escribía muchas canciones en torno a eso, en torno a cómo odiaba a muchísima gente por lo mal que lo trataban y por cómo lo dejaban afuera, digamos, del mundo social, por decirlo de alguna forma medio extrema. Y no solo que grabó muchísimos discos y giraba bastante, o por lo menos tocaba ahí en algunas ciudades norteamericanas, sino que aparte tenía una particularidad, una curiosidad, que era que muchísimas... O sea, él tenía como 4 o 5 bases que él tocaba teclados, ¿no? Y más allá de una banda que tuvo en su momento que se llamaba The Wesley Willis Fiasco, después en su discografía solista él grababa muchos discos solo. Y él tenía bases de teclado, que programaba, ¿no? Teclado, batería, bajo, todo en un sintetizador. Y esas bases, por ahí en un disco como el disco del 2000, del cual vamos a escuchar una canción ahora, que se llama Rush Hour, en Rush Hour tiene, no sé, 22 canciones, por poner un número. Y de esas 22, 7 u 8 tienen la misma base. 6 o 7 tienen otra base distinta. La base es la misma. Cambiaba la velocidad, cambiaba el tono y cambiaba la letra y la melodía. Pero la base era idéntica. Los temas arrancaban todos iguales o muy, muy, muy parecidos. Tenía, y en varios discos tiene, repite temas con las mismas bases. Tiene algunos temas que son diferentes, pero... pero o sea, algunos de ustedes más famosos, por llamarlo de alguna forma, repiten una base y una estructura que es la misma. Le cambia la letra y él aparte tenía algunas características, como que gritaba mucho, por ejemplo. De alguna forma era como un músico medio, en este sentido, se lo ha asociado muchas veces a Daniel Johnston, del cual hablábamos hace un rato. Muchos de sus discos han quedado, los sacaba de forma independiente, se sacaban en cassette, quedaban medio en el limbo, muchos no se consiguen, pero algunas bandas muy famosas, algunos sellos muy famosos como American Recordings o Alternative Tentacles o Oglio Records, que son discos como de la música independiente americana de los 90 bastante significativos. American Recordings es del productor Rick Rubin, por ejemplo, productor de Blood Sugar Sex Magik, de los Peppers, entre otros discos. Han sacado discos de Wesley Willis, o sea que podríamos decir que de alguna forma Willis tuvo su momento de gloria. En el año 2003 murió, pero dejó una discografía muy grande detrás. Yo recomiendo realmente escuchar sus discos. En YouTube hay varias canciones sueltas, no muchos discos completos, y muchas canciones de su banda de Wesley Willis Fiasco. En este caso vamos a escuchar una canción del disco, como decía hace un ratito, Rush Hour, del año 2000, donde aparece esta canción que se llama igual que su banda. Él como que en la letra cuenta anécdotas de su vieja banda de Wesley Willis Fiasco. Y si bajan el disco, que en Soulseek por ejemplo está para bajar, van a descubrir que hay esto, muchas canciones que son muy parecidas. Cambia la melodía, cambia la letra, pero la base es prácticamente la misma. Lo cual funciona mucho mejor de lo que uno podría esperar. Y esta es de las canciones, digamos, más convencionales de ese disco, porque no se larga a gritar excesivamente, ni mucho menos. Pero sí van a ver que las letras, las bases, algunas más cercanas a la bossa nova, esta es un poquito más rock alternativo, son muy entretenidas y nada, hacen que los discos de Wesley Willis sean una experiencia única, porque uno muy rara vez puede escuchar discos con, digo, muchas canciones, pero que suenan todas muy, muy, muy, realmente muy parecidas, porque son casi iguales. Así que vamos a escuchar de Wesley Willis Fiasco, de Wesley Willis, y ya volvemos con más Calle ese hombre horrible. When I had a show at the Love Loft, I was getting down on stage. About 35,000 people watched the show. The crowd roared. Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. I jammed like a Texas hillbilly. I also got down to my knees. I was spinning my top around like a Texas twister. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The KKK BB Doe to death. They BB him because he was prejudiced. They also persecuted his ass. Finally, they got rid of him. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. The Wesley Willis Fiasco. the Wesley Willis fiasco. The Wesley Willis fiasco. The Wesley Willis fiasco. Rock over London, rock on Chicago. For all you do, this bud's for you. Pone me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vásquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vásquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas Las Cocas o Quilombo de Amulierada. La Gran Puta. Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vení a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. Ese hombre horrible. Calle, ese hombre horrible. El único programa que no pasa el mató. En Calle ese hombre horrible, siendo las 10 menos 10, pongamos, redondeamos para abajo. Estamos a unos pasos de despedirnos, pero antes vamos con un último segmento. En este caso, sobre una serie muy famosa, creo que no sé si tiene demasiado sentido decir de qué es esta canción que estamos escuchando. Vamos a decirlo igual. ¿Vos decís que la gente ya la reconoce por sí misma? Y no, por ahí algunas personas no, así que vamos a, no sé si nuestros padres están escuchando, tal vez no, o sí, no quiero ser prejuicioso. Nos referimos a Twin Peaks, que vuelve este domingo, o sea, dentro de dos días, menos de dos días. Volvieron los 90 en todos los sentidos posibles. Y uno de ellos es el regreso de Twin Peaks, una de las grandes series de la década de los 90, año 89-90 en realidad, ahí andan. No, 90-91. No, creo que el piloto se pasó en el 89, ¿sí? Me parece. ¿Seguro? Me parece, sí. Mira. Me parece. No, 100% seguro no, pero podemos averiguarlo. Bueno, en todo caso regresa con una tercera temporada después de ese final extraño que tuvo, extraño, la levantaron, digamos, en el año 91. Una cosa un poco... Yo, es verdad, primera emisión 8 de abril del 90. Bien, es verdad. Pero regresan después de, a ver, los cálculos... 26 años. 26 años, con muchos de los actores... Pará, ¿cuándo se estrenó el piloto? 8 de abril del 90. Ah, no, perdón, el sería cuando terminó el... 91, segunda... ah, está bien, 26, 91, 2017. No, sí, pero ¿qué día? En junio fue. Sí. ¿Eh? En junio terminó. En junio terminó. Un poco menos de 25 años. O sea que 25 años son 11 meses. Porque sí. Pueden ser 25, si no. No. El año pasado es 25. Bueno. Ah, claro. Bien. Así que Laura Palmer estaba equivocada. Y, digamos, muy curiosa el regreso de Twin Peaks. Ahora ya nos acostumbramos a que volvió o a que vuelve en dos días. Pero hace un par de años, cuando se anunció el regreso, fue muy impactante. Vuelve con muchos de los actores de las viejas temporadas. Entre ellos, le mandamos un saludo a Miguel Ferrer, que murió en enero. Y lo último que hizo en su vida fue Twin Peaks, el actor que hacía de Albert, uno de los investigadores del FBI. Junto al protagonista, el agente Cooper, y al personaje que hacía David Lynch. Y los tres vuelven, o sea, los tres están en la nueva temporada. ¿Cuántos capítulos va a tener? 8, no más. 18, bastantes más. 18. Sí. Iban a hacer 9, creo, en un primer momento, y los extendieron. Y creo que, 18. Si no me equivoco, este domingo van a pasar 3 o 4 capítulos. Van a pasar 3 capítulos serían, porque 4 horas. El primero dura 2 horas y los otros 2 una hora cada uno. Van a ser 4 horas ininterrumpidas de Twin Peaks. Como para dejar a los fanáticos satisfechos, digamos, después de tan larga espera. Hoy me expresé en Twitter diciendo que podría haber hecho un top 5 de razones por las cuales no me entusiasma la vuelta de Twin Peaks. Sí, lo leí. El comentario Ortiva, digamos. ¿Qué puedo decir? No me entusiasma. No te entusiasma. No, sabemos que no te gusta mucho David Lynch. Me gusta David Lynch. ¿Te gusta? Me gusta, pero no puedo esperar que haga algo bueno después de Inland Empire. Yo creo que si sigue la línea de Inland Empire, puede ser la mejor serie de la historia. Oh. Sí. Si Lynch arranca medio tibio o en algún momento le deja la serie a otras personas en manos de otra gente, puede llegar a decaer en la convencionalidad. No creo que cometa el mismo error. Bueno, creo que ya está toda filmada. Tanto creo que rompió las pelotas de David Lynch con volver con Twin Peaks y no se lo va a dejar a alguien más, supongo. ¿Por qué rompió las pelotas? Le tiene una bronca a David Lynch y yo le estoy empezando a agarrar bronca a él. No, y otra cosa, que esto hay que ver, hay que tomarlo con pinzas, que dijo Lynch que no va a hacer más películas. Lo cual puede llegar a ser lo último que haga. Puede ser un retiro falso como los Midachi. Puede ser. Una hermosa comparación. Bueno, pero la cuestión es que esta sección va a ser un poco especial, aunque cuando caí en la cuenta de que esto era de los 90, lo... Puede ser claramente, tranquilamente digo, una historia dentro de mi sección noventosa, en realidad. Sí. Se podría enmarcar en eso, aunque vamos a relatar algo que está pasando ahora. Pero bueno, lo veré de nuevo en 25 años. Fueron las palabras de Laura Palmer para el agente Cooper en su último sueño. Y el presagio, como veníamos diciendo, se hace realidad en 2 días... este domingo, cuando Twin Peaks vuelva a la pantalla chica estrenando su tercera temporada después de 26 años. Laura Palmer le pifió por un año. Y atenti con el dato que no es menor. Esta es la tercera temporada. Nada de precuela ni de spin-off. Los eventos que se mostrarán tendrán lugar en el famoso pueblo 25 años después de la finalización de la temporada predecesora allá por 1991. Por esta razón, recomendamos tener vistas las 2 temporadas anteriores y la película Fire Walk With Me, la cual funcionó, esta sí, de precuela de la serie. Pero si llegan al domingo sin ser seguidores de esta maravilla de la TV norteamericana y aún así no se quieren perder este estreno tan esperado por tantos, les contamos un poquito de qué se trata. De repente se llenó de humo el estudio de Radionauta. ¿Maravilla de la TV norteamericana? ¿No te parece una maravilla de la TV norteamericana? La primera temporada está buena. No, seguro que a Guido le gusta más Friends. Me voy a poner en Álvaro Bretalco. En Abogado del Diablo te pones. Me voy a poner en Álvaro diciendo, sí, tengo un capítulo bueno. Vale, para los oyentes que no están viendo lo que está pasando, Guido acaba de tener la misma postura corporal que Álvaro cuando dice esas cosas. Con el mismo... Sí. La misma cabecita para el costado. El mismo desdén. Pero bien. Metiéndome con algo que realmente le gusta a Álvaro. Claro. Bueno, está muy bien. Me encanta el bullying a Álvaro. Es una de mis cosas favoritas. Bien, creada en 1990, como acabamos de comprobar, por Mark Frost y David Lynch, la serie sigue los pasos del agente del FBI, Dale Cooper, quien llega al pequeño, rural y aparentemente tranquilo pueblo ficticio de Twin Peaks, ubicado en el estado de Washington, cerca de la ciudad de Seattle y la frontera con Canadá. Seattle sería como un común denominador de, sí, el programa de hoy. De nuestro al programa mismo tiempo de hoy. Que Son Garden está grabando sus discos. Sí, y vamos a tener otra coincidencia más adelante. El agente Cooper es enviado por el FBI para investigar el asesinato de Laura Palmer, una joven, encantadora y popular estudiante de secundaria, cuyo cuerpo es hallado en el río envuelto en plástico. Este es el desencadenante de la historia sobre el cual girará prácticamente toda la serie a lo largo de sus dos temporadas y la película antes mencionada. La agitada vida oculta de Laura Palmer complica la resolución del caso para el agente Cooper, que necesariamente debe empezar a investigar a gran parte de los habitantes de este pequeño pueblo. El dicho popular "a pueblo chico infierno grande" es llevado al extremo en Twin Peaks. Absolutamente todos tienen algo que ocultar y la aparente inocencia y tranquilidad del pueblo es puesta en cuestión. Desfilan por Twin Peaks una decena de personajes súper carismáticos con historias entrecruzadas. Empezando por el agente Cooper, un tipo inteligente, intuitivo, místico, adorable y excéntrico. Pasando por la atormentada familia Palmer, compuesta por la difunta Laura, sus padres Leland y su madre Sara. Los jóvenes y acomplejados compañeros de escuela de Laura, Bobby, James, Dana y Audrey, o personajes misteriosos como la señora del leño, el gigante o el enano. Esos son los personajes más raros. Digamos que el enano no era parte de Twin Peaks. Sí, ¿cómo que no? No era parte del pueblo. Ah, no era parte del pueblo. No. Pero de hecho, como comentaba en un principio Álvaro, un gran logro de la producción en esta tercera temporada es contar con la mayoría del casting original, que tienen varios años y varios kilos de Botox de más. Y arrugas y... No, pero lo peor creo que es el voto. Sí, hace varios años ya me acuerdo haber googleado a Sarah Flynn Boyle después de ver la serie y es una mujer que... nada, irreconocible, sí, es sí, la sí, Luli sí. Salazar de Twin Peaks. Era mucho más bonita, digamos, que Luli Salazar, por este comentario superficial. Sí, mucho menos también. Por el Botox lo decía. Pero claro, no, pero lo del Botox sí. A mí me gustaba mucho Matt Chenamic, que es una de las mozas... Que vuelve Shelley. También. Sí. Bueno, esa es la que menos Botox tiene, me parece. Si hiciéramos un ranking de Botox. Yo seguí durante un par de meses en realidad, la filmografía de Sherilyn Fenn y me vi casi todas sus películas. Y me esa es Audrey. Audrey, no? Claro. Me he encontrado con cosas. Audrey Horn, sí. Mucho más feas que cosas realmente terribles, tipo coproducciones de acción Rusia-Estados Unidos, con una Sherilyn Fenn de 45 años que no sabía qué hacía en esa película, nadie sabía qué hacía en esa película, cosas muy, muy, muy malas. Pero bueno, actuó en Twin Peaks y ejerció una fascinación sobre mí y sobre muchas otras personas muy fuerte. Salvo el protagonista, o sea, el que hace del agente Dale Cooper, me parece que el resto medio que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Lara Flynn Boyle tuvo una carrera medio exitosa. Sí, y Lara Flynn Boyle, no sé por qué, pero no estuvo tampoco, no hizo el personaje de Donna en la película Firewalk With Me. Así que hace bastante que se retiró, digamos. Pero las ausencias más notables, como veníamos hablando, tal vez sean la del amigable Sheriff Truman, mano derecha del agente Cooper durante la investigación. El actor decidió retirarse de la actuación. Y la de justamente Donna, íntima amiga de Laura Palmer, que la conoce menos de lo que creía. Pero además del casting original, hay una larguísima lista de actores y actrices invitadas, entre las que se encuentran Naomi Watts, Laura Dern, Mónica Bellucci, Amanda Seyfried, Mike Cera y Eddie Vedder. Otra entre coincidencia. Otros. Otra coincidencia. El elenco, como para que se den una idea, es de 217 actores. En 18 capítulos. Yo lo voy a ver solamente para ver a Michael Cera. Impresionante. De actores. Y Eddie Vedder. Yo tengo miedo con esto de que haya tantas figuras conocidas, porque es como que... No, tengo miedo de que sea un desfile de caras famosas y se pierda un poco la historia. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelve Lynch. Yo le tengo toda mi fe a Lynch. Pero volviendo a lo que estábamos contando de la historia, si bien el caso de Laura Palmer es el desencadenante de la historia, una característica que destaca en Twin Peaks es que el protagonista es el pueblo más que cualquier personaje. Cada escenario es un personaje en sí mismo. La comisaría, el Gran Hotel del Norte, la cafetería WR, el Roadhouse Bar, el casino One Eye Jack, la maderera, la casa de la familia Palmer, la escuela, los bosques, el río, la cascada. Esto es algo que le queda claro al espectador ya desde el nombre de la serie y desde la presentación, la cual recorre varios de estos escenarios con la emblemática cortina de la serie, que es la que estamos escuchando en este momento, compuesta por el genial Angelo Badalamenti, quien acompañó a Lynch en casi todas sus películas, si no en todas. No, no sé si faltó en alguna. Tampoco lo sabemos nosotros. No, lo miré a Álvaro como que por ahí sabía, pero no me dijo nada. Todo en Twin Peaks está rodeado de misterio, relatado de modo sombrío y terrorífico por momentos, pero también de un modo muy cómico y adorable por otros. Varios personajes son los representantes de estos distintos momentos, como el terrorífico y acechante Killer Bob, o la tierna e inocente Lucy, que es el personaje que hace de la recepcionista de la comisaría, que le da ese toque cómico y adorable, como decíamos. Y el toque surrealista y experimental de Lynch termina de darle ese tamiz tan particular a la serie, que ya se convirtió en serie de culto y cuenta con grandes cantidades de fans que esperamos ansiosos las 4 horas que se emitirán este domingo 21 a través de la cadena Showtime. Sí, los fans. Yo estoy vos muy no. Ansioso. Vos no sos fan, así que no podés hablar. No, no soy fan, la verdad. Acá sí. No sabemos si la van a pasar tipo en Telefe, doblada al español. No, ojalá que no, igual. Doblada al español de España. No. ¡Oye, madre! Picos gemelos. Picos gemelos acá. Sí, mal. Canal 9 la pasó. No, yo tenía las esperanzas de que acá la traduzcan como el gemelo Pix. En una libertad, digamos, de traducción. Bueno, una irresponsabilidad. Pero bueno, no sabemos si la van a pasar, no. Pero sí que ahora es diferente porque la podemos conseguir muy rápidamente por internet. De hecho, teniendo torrent a nadie le importa, ¿no? Por eso, domingo a la noche, 12 de 1 de la mañana ya va a estar para bajar y seguramente ya haya subtítulos en español también. ¿4 horas, vos decís, de subtítulos en español sí, así tan rápido? Sí, sí, de las series los hacen muy rápido entre varios y a las horas ya están. Un gran servicio a la comunidad, la gente que sube las series rápido y ni hablar de los que hacen los subtítulos rápido. Pero bueno, como decía Álvaro, como no sabemos si va... No sabemos, no. Creemos que no se va a pasar por cable. Los fanáticos platenses lo que podemos hacer es disfrutarla colectivamente, ya que los capítulos serán proyectados todos los lunes, es decir, un día después de su estreno, a las 19 horas en Casa Psicotrónica. En una modalidad que hay que pedir la dirección por mensaje privado, así que sí, una modalidad un poco extraña y un poco elitista, pero si no tenés Facebook, estás al horno con fritas, no puedes verla. No, pueden googlear, entrar a Facebook, poner Twin Peaks en Casa Psicotrónica, les va a aparecer el evento y bueno, escribirles. Es el lunes a las 7 de la tarde. Está muy bien eso de pasarla al día siguiente, digamos. Al día siguiente. Porque si no, bueno, si dejas pasar 3, 4, 5 días, ya mucha gente va a verla en sus casas. Bueno, en este caso no. Creo que va a ser un evento bastante masivo. Bueno, ojalá lo esperamos. Ojalá sea así. Grande. Nunca fui a Casa Psicotrónica, espero que sea, pero gigantesca. Yo tampoco. Una es mansión. Chiquita, dice nuestra. ¿Dónde nuestra queda? Operadora. Ah, no. Pensé que la. Que, igual que podemos decir la dirección. No, al no. Aire, no. Igual con la gente que nos escucha. Les estamos dando publicidad de cualquier manera. Así que. Claro, bueno. Pero ahora subimos nuestro comentario a la página de Calle Sombra Horrible y ahí podemos también copiar el evento, ¿no? Para sí. Quien le interese. Por supuesto. La mitad más uno de Calle Sombra Horrible está muy emocionado por esto. La mitad. No, sí, el. ¿Qué sería? El 75% sí. Del Team Cállese está muy, muy, muy contento. Va a ir el lunes feliz a ver a Casa Psicotrónica la proyección. Y me encanta esta cortina. Quisiera escucharla. Podemos dejarla siempre. Para siempre. Creo que me voy a ir a dormir con esto. Lo voy a poner. Sí, es una buena cortina. una buena canción de, en general, de presentación de Twin Peaks. Es muy linda la banda sonora de Badalamenti, y como la de casi todas las que ha hecho, por lo menos para las películas y series de Lynch. Bueno, con esto nos despedimos. Hemos superado el tiempo un poco, lo cual es común en nosotros, y todavía nos quedan dos canciones maravillosas por escuchar. Si les gusta, quédense y escuchen las dos, porque yo la verdad lo recomiendo, pero muchísimo, muchísimo. Una de ellas, no sé si quieren decir algo antes, porque con esto ya como que nos vamos, es como una despedida, retirada. Esperamos que el viernes que viene el otro oído de Guido vuelva a la vida. Sí, no sé, el martes tengo audiometría. Una visita con el otorrinolaringólogo. Una audiometría para ver qué. Yo cada programa voy a traer nuevas noticias sobre mi oído izquierdo. Es como mi pie izquierdo, la película, pero mi oído izquierdo. Mi oído izquierdo. Creo que lo mejor que te puede pasar es que tengas un bicho y que te lo saquen y listo. O sea, es horrible la Ojalá. Idea, pero es mucho mejor que otras opciones. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es que milagrosamente aparezca tu audición de vuelta, como así como mágicamente como en chiquititas, se fue. Como en chiquititas, que seas un, que estés viviendo en un, en sí, una serie. Yo creo que tenés que tener fe y alegría, y así se soluciona todo. Bueno, con estas palabras nos vamos. Sí, no se puede agregar mucho más. Vamos a escuchar dos canciones, una más alegre que la otra. Son las dos muy alegres, realmente. Una es de Ariel Pink, como decíamos hoy, este músico que graba o grabó durante muchos años en cassettes, en una calidad bajísima, en lo que se llama lo-fi. Tuvo una banda muy interesante e importante llamada Ariel Pink's Haunted Graffiti, o el graffiti encantado de Ariel Pink, y de su quinto disco del 2002 vamos a escuchar la canción Every Night I Die at Miyagi's. Después de la canción de Pink, vamos con R. Stevie Moore, un músico también americano de la década de los 70s, 80s, 90s, que grababa muchos discos en general, también solo o con algunas bandas, pero en muy pocos casos, muchos discos por año, en baja calidad de grabación, muchas veces en su propia casa, y que, bueno, algunos discos han tenido cierta repercusión, afortunadamente. En su vida, Art Stevie Moore está vivo todavía, afortunadamente. Sacó más de 400 discos editados por él mismo, entre What? Cassettes, CD-ROMs y discos editados online, y vinilos y CDs, sí. Uno de sus discos más conocidos. ¿Todos tienen música? Sí, todos tienen. En el caso de Art Stevie Moore, todos tienen música. Gracias, Dan. En este caso vamos a escuchar de su disco de 1986, uno de sus discos más reconocidos e importantes, de Glad Music, y realmente la música que está en el disco es bastante alegre. Una canción que tiene un título que a mí particularmente me gusta mucho. Y presentamos la segunda también. Sí, la de Ariel Pink, que la presentamos recién, y vamos con Art Stevie Moore, con las dos juntas, perdón, una pegadita a la otra, que se llama Me gusta quedarme en casa, o I like to stay home. Vamos con Ariel Pink, Art Stevie Moore, y hasta el viernes que viene. Get, yeah, I know, I've been told all through the world. bloody, bloody vagina. Mi fisto un placetto, un placetto. Did me, but you are my honor. I'm not usually this way. I'm okay. It just happens every time that I try to make me alive tonight. I won't lie, I'm so open to you.